le doy el rec. Les decía a 4 minutos de las 22 de este 11 de septiembre de 2024, todavía no nos escucha nadie. Lo escucharán posteriormente en la grabación. No íbamos a emitir, pero una alerta temprana, pero tardía, de un oyente nos dice: hoy es 11 de septiembre, Chile. Córrele, córrele, córrela. Estén atentos, estén vigilantes. Abre sendas por los cerros, deja su huella en el viento. De septiembre, abran los ganchos. Matada por cuervos con garra de oro, como lo ha crucificado la furia del poderoso. Ahora son las 22 exactamente acá en el Uruguay. Para todo el Cono Sur transmite Radio El Empalme este 11 de septiembre. Abran los ganchos. Empalme FM. Abre sendas por los cerros. Deja su huella en el viento. El águila le da el vuelo y lo cobija el silencio. Nunca se quejó del frío, nunca se

Los diálogos de los hechos que hablamos acá entre los que estamos en comunicación en la radio siempre, y quería saber si le puedo mandar dos reflexiones. Son capaz aburridas y largas. Usted tiene todo el derecho de contestarme: mire, no me interesa, o este tema no me atrae, o por ahí surge alguna conversación. Casi siempre es para guardarla, para difundirla después en la radio, pero es otro tema que no tiene que ver con la música, ¿no? Es sobre la fecha de hoy. Pasan los años y nosotros seguimos sin poder descifrar del todo, ¿no?, esta fecha y Chile. Yo estoy mirando acá varios cortos que se suceden desde hace años. Yo el único quiebre que he tenido con esta lectura tradicional que hacemos los uruguayos de izquierda, no los uruguayos en general, sobre el atentado a la moneda, el único quiebre fue cuando fui ahí con ustedes en el 90, que me dieron otra lectura. Por lo menos me propusieron que pensara un poco más en el detalle, y como siempre sucede, los locales saben más de estas cosas que los que miramos de afuera, pero la gente insiste, ¿no? Acá tenemos una frase que dice: insiste con sus flores el hibisco, que es una letra de una canción, además, de un dúo folclórico de acá del Uruguay. Y nosotros insistimos en mirar con ojos que son medio de fanático también, ¿no?, este hecho del 11 de septiembre en La Moneda, más todo lo demás, todo el contexto, todo lo que hay atrás. Esta reflexión un poco vaga y ambigua se me ocurre ahora mirando uno de los cortos acá del bombardeo a La Moneda. En este caso lo publica Cineteca Nacional de Chile, que supongo que será como la Cinemateca del Uruguay. En fin, no sé cómo estás vos, Teres, ahí. Si estás de ánimo para alargar alguna pista, o seguimos intentando nosotros, bastante obtusos por acá. Con nuestra interpretación, bah, viste que nos negamos, yo no tanto porque soy más crítico, me parece. No quiero enaltecerme ni nada, pero en general la gente no tiene capacidad, no tiene espíritu crítico sobre los hechos, ni los propios ni los ajenos. Entonces la pregunta podría ser, ¿es un héroe este hombre, Salvador? Él dice en un discurso que no tiene alma de mártir. A mí me sorprendió mucho ese discurso. Acá parece que no le dan bola a eso, a las propias palabras de él, ¿no? Que en el último discurso, creo que es el último discurso antes del atentado, sabiendo que lo iban a bombardear o lo iban a matar, dice: no tengo alma de mártir, varias veces dice, ni de Mesías. pero acá no le dan bola, ¿viste? Se me hizo un audio muy largo, pero este hecho siempre nos... Yo lo veo mal interpretado siempre. Van a pasar 100 años más y vamos a seguir pensando cosas que son producto de nuestra imaginación y no tanto de la realidad. Te agradezco como chilena que tengas este pensamiento y este momento dedicado a la tragedia que vivimos durante tantos años. Los chilenos no lo hacen. Así que un millón de gracias, Jorge. Tus palabras han sido muy bonitas, muy lindas. Por cantar, ni por tener buen amor. Canto porque la guitarra tiene sentido y razón. Querido Jorge, perdóname que estoy bien ronca. La verdad es que para mí este es un día triste. Quizás el más triste de la historia de mi vida, porque yo viví esa etapa. Y me considero muy orgullosa de haberla vivido y haberla luchado. Pero la juventud de día, incluso no tan jóvenes, no les importa nada. Toda la lucha que se dio, todos los temores que tuvimos, ellos no saben que Chile tuvo miedo. Y te hablo de miedo no solo de la gente que era oposición a la dictadura. Ellos también vivieron sustos, porque era un perseguirse a diario. Haber vencido a Pinochet en una elección, lo cual nos hace reflexionar sobre lo que pasa en Venezuela. Haber vencido a Pinochet con un lápiz y un papel, creo que para mi vida, y lo fue para Daniel también, lo más importante. En 76 años que tengo, con eso me quedo y trato de hablarle a mi nieto, que está en otra cosa, por suerte en el deporte. Porque la única forma de sacarlos de la problemática, mi hija se desvive por el deporte para Diego, que tiene 12 años. Pero si tú le hablas de estos temas, no tienen la capacidad de entenderlos y tampoco les interesa. Su mundo es cibernético y ahí no cabe una dictadura sangrienta, real, como la que tuvimos. Hay una dictadura, sin duda, y es global, y que ha atrapado a generaciones y la sigue atrapando. Eso es lo más preocupante, querido Jorge. Quiero mencionar dos hechos más vinculados con este personaje que es Salvador Allende. Capaz que te aburro. Si te aburro no pasa nada. Me mandás un emoticón y nada, ya entiendo y no pasa nada. No te voy a condenar ni nada. Pero se me ocurren dos hechos más vinculados que a mí me tocaron un poco, ¿no? En años anteriores, no fueron en estos años. Uno, el más reciente, fue la entrevista esa que apareció de un periodista chileno entrevistando a Castro y a Salvador Allende en un patio, en un jardín. Está muy interesante, es una entrevista larguísima, pero da para poder mirar con la amplitud que te da el tiempo y poder tener una idea de las cosas, ¿no? Una entrevista larga. Y yo dije, después de verla completa, es que me pareció más lúcido Allende que Castro, que Fidel Castro. Y viste que Fidel no es tan corto, ¿no? Para que otro le haga sombra. Ni no creo que haya sido a propósito tampoco. Lo vi más lúcido, pero puede ser una idea mía. Pero la otra conclusión que saqué de esa entrevista, que está disponible, después yo te la mando si querés, la vuelvo a buscar y la envío, está en YouTube, es de un periodista de Chile que no recuerdo el nombre, que parece que era compañero de ambos, ¿no? O sea, de izquierda. Y logra esa pieza documental interesante, ¿no? Más allá de que lo pueden criticar porque un periodista sea del régimen del régimen que entrevista, pero bueno, yo no lo juzgo tanto por eso. Dejo un documento interesante. Y la otra conclusión que saco de esa entrevista no es tan mía, porque creo que se dice ahí en la previa o en la conclusión, que Castro comprometió la democracia chilena con esa presencia tan larga que hizo antes del golpe, ¿no? Una presencia que además, para los que no sean tan inocentes, saben que estuvo acompañada de armas y varias cosas. Vos decís, bueno, estaban asediados por los Estados Unidos, ¿qué iba a hacer Castro? No le iba a llevar flores, le llevó armas. Pero bueno, viste que esa lectura la podemos hacer ahora. En ese momento capaz no se podía hacer lectura porque no se sabía. Pero dice, creo que es en la introducción de esa entrevista, que Castro compromete a la democracia de Chile con su presencia, además con lo que dice, ¿no? Y se queda varios días, dice. En vez de ser una visita protocolar, se quedó como una semana y pico. Lo que ya sería como una... Lo que sin duda fue una injerencia, ¿no? Aceptada por Allende, pero una injerencia al fin. Y el otro hecho, también, que para mí es relevante, Tere, si no te aburro demasiado... es un documental que ya no pude encontrar la última vez que lo busqué, que fue la exhumación de los restos de Allende, ¿no? Porque todavía seguía en una bruma de misterio cómo murió. Si había sido como se suponía, que era con un disparo de su propia carabina, ¿no? O si le habían disparado otro. Y parece que, bueno, parece el documental, que es de la televisión española, me parece, si no me equivoco, revela que fue como se suponía que fue, ¿viste? Se disparó él mismo. Pero es tremendo, otro documento tremendo, ¿no? Para aquellos que buscamos en las referencias del trabajo documental un poco de verdad, aunque no sea la verdad absoluta. Pero viste que todo esto difiere. La gente prefiere decir, no, se inmoló por el país, bla, bla, cuando el propio tipo dijo que yo no tengo alma de mártir, una cosa así. O sea, no sé qué reflexión te produce esto. Canto porque la guitarra tiene sentido y razón. Tiene corazón de tierra y alas de palomita. Es como el agua bendita, antigua gloria sin penas. Yo les digo a ustedes, compañeros, compañeros de tantos años, se los digo con calma, con absoluta tranquilidad. Yo no tengo pasta de apóstol, ni tengo pasta de Mesías. El derecho de vivir, poeta Ho Chi Minh, que golpea de Vietnam a toda la humanidad. Ningún cañón borrará el surco de tu arrozal. El derecho de vivir en paz. No sé qué que yo empecé a leer un libro sobre eso que está hablando vos, que eran crónicas, ¿me entendés? Y el libro traía con detalle de forense todo, y que para el tipo que investigaba había sido un suicidio. Yo no sé qué es lo que pensás vos al respecto. Me quiero acordar el nombre del libro y no me acuerdo. Más te digo, lo llevé a Guillón un verano al libro, lo empecé a leer, bastante pesado era el libro, pesado de lectura, estamos hablando, ¿no? Al menos para mí. Pero lo que saqué fueron varias conjeturas que vienen a lo que vos estás diciendo, Correa. Sí, sí, es cierto, puede ser. No hay que ser fanático en estas cosas y tener completamente toda la razón. No hay que ser fanático y investigar, a vos que te gusta, investigar varias fuentes, ¿me entendés? No, por eso te decía lo del libro este. No me acuerdo el nombre, lo voy a buscar al libro, ¿sabés? Lo tengo que tener, si yo hace pila que no llevo libro a la feria, lo llevé un par de veces. Y me lo llevé para Guichón, no lo habré dejado en Guichón, capaz. Ahora estoy pensando, ¿qué te iba a decir? Claro, esto ponía manifiesto, y también digo que se había matado él, ¿entendés? Y también nombraba todas las repercusiones, eso que decís vos de Fidel Castro, la visita de Fidel Castro, todo lo que alrededor acontecía para que no lo derrocaran ahí a Salvador, ¿no? Que la quema de la moneda y todo lo que se dice. Está bien investigar. Está bueno, ¿cómo decís vos? Por lo menos un pedacito de la verdad absoluta que no la tenemos, no la tenemos. Y ojo, nuestra canción es fuego de puro amor, es palomo, palomar, olivo del olivar, es el canto universal, cadena que hará triunfar el derecho de buena música desde Los Palmares. Escuchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. José, ¿estás escuchando en Chile? Miren cómo sonríen los presidentes cuando le hacen promesas al inocente. Miren cómo lo dicen al sindicato, este mundo y el otro los candidatos. Miren cómo redoblan los juramentos, pero después del voto doble tormento. Miren el hervidero de vigilantes para rociarle flores al estudiante. Miren cómo relumbran carabineros para ofrecerle premios a los obreros. Ese miren audio que mandé ahora a nuestra asesora del Empalme en Santiago de Chile, che. Ah, vos pensás que lo teníamos. Tenemos, sí. Y gente inteligente, lúcida. Pero bueno, es sobre la fecha de hoy, noche. Con pieles y sombreros de hipocresía. miren cómo blanquearon mes de María, y al pobre negrellaron la luz del día. Miren cómo le muestran una escopeta para quitarle al pobre su marraqueta. Pasan los años y nosotros seguimos sin poder descifrar del todo, ¿no?, esta fecha y Chile. Para contar las hojas del calendario. Miren cómo gestionan los secretarios las páginas amables de cada diario. Miren cómo sonríen angelicales. Miren cómo se olvidan que son mortales. Y sí, muchas veces la historia no se quiere ver y los medios de prensa son los que hacen que no se vea. Es el pueblo el que lo trae, nosotros. Yo quiero saber, a ver, qué medio de comunicación. De Macondo ni hablar, no te digo, pero del Uruguay. Miren cómo le ofrecen al sindicato este mundo y el otro los candidatos. Miren cómo redoblan los juramentos, pero después del voto doble tormento. Te agradezco como chilena que tengas este pensamiento y este momento dedicado a la tragedia que vivimos durante tantos años. Miren cómo relumbran carabineros para ofrecerle premios a los obreros. Miren cómo se viste cabo y sargento para teñir de rojo los pavimentos. Miren cómo profanan la sacristía con pieles y sombreros de hipocresía. Miren otro tema es este del 11 de septiembre, que ahora recién me doy cuenta que no le había enviado a usted. Yo tampoco estaba muy despierto con el 11 de septiembre, ¿para qué le iba a mentir? La vida nos va llevando a lo más cotidiano, más urgente, lo más inmediato. Y a veces me olvido de cosas trascendentes que suceden, como estas fechas, ¿no? No sé. Ahora le mando ese audio y me doy cuenta que me olvidé de mandarles a varios. Pero capaz que prendemos un ratito. Yo tengo que darle ahora la comida al mastín, el que cuida la casa. Que ahora le voy a mandar una foto porque ha cumplido una muy buena labor. Secretario, las páginas amables de cada diario. Miren cómo sonríen angelicales. Miren cómo se olvidan que son mortales. Sí, te entiendo, yo estoy igual que vos. Para quedarte tranquila, es como dice el audio, y no te preocupes ni te estresas si no podés contestar. A mí se me ocurrió tardísimo, además. Estoy reaccionando lento. Es por la... ¿viste? Por el agotamiento de las células. Reacciono tarde. Recién ahora, a esta hora de la noche, me dicen, y porque me avisó otra persona que escucha la radio, y me dice, che, no vas a decir nada, no vas a poner aunque sea un poco de música. Y hablar dos líneas, porque a él le interesa mucho la política internacional. Bueno, le interesa mucho la vida, porque no es solo la política internacional. Y ahora capaz que prendemos un ratito la radio y digamos dos palabras. Hubiera sido lindo escucharte, pero bueno, no sé, si no se puede, no se puede, no hay problema. Tengo acá tus textos, puedo leer tus textos. Sendas por los cerros de... Intilimani, el aparecido, la Tere dice, desde Santiago. Maravilloso. Quizás sea el único homenaje a Chile en este día. La verdad que no sé. No, debe haber otros, Tere. Nunca se quejó del frío. Y aprender del pasado para no pisar las mismas piedras. El pobre siente su paz. Di dice otro mensaje aquí. Y lo sigue como ciego. Córrele, córrele, córrele. Y más oyentes agregan data a este tema que ya explotó. Mirá lo que dicen del presidente de la nación. Lo dice un chileno, por eso lo puedo leer. Voy a leer completa la frase para que se entienda el contexto. La clase dominante económica ha diseñado borrar los ideales de los jóvenes. Dice este mensaje en base a los audios que estamos pasando. Boric, un discurso simple, casi por protocolo. Él tampoco es un orador, es un joven inexperto. O quizás de estas nuevas generaciones insípidas políticamente. Hablo del estudio profundo del futuro. Impresionante, ¿eh? Acá pasa lo mismo. Ellos le quieren dar muerte. Córrele, córrele, córrela. Por aquí, por aquí, por allá. Córrele, y agrega córrele, córrele, la Tere desde Santiago, escuchando a Sariz desde Montevideo. La TV los noticieros, sus temas centrales, el debate, Harry y Trump, y el escándalo de un abogado conocido y venerado por muchos, Luis Hermosilla. Parece un mundo irreal. Estas son las noticias que circulan ahora en Santiago, enviada por una chilena desde Santiago. Cada cual atiende su vida diaria y no hay tiempo para reflexiones. Vivimos tiempos egocéntricos y nihilistas. Miren cómo sonríen los presidentes cuando le hacen promesas al inocente. Miren cómo le ofrecen al sindicato este mundo y el otro los candidatos. Miren cómo redoblan los juramentos, pero después del voto doble tormento. Miren el hervidero de vigilantes para rociarle flores al estudiante. Violeta Parra. Ahora son las 22:35 de este 11 de septiembre de 2024. Nosotros reaccionamos tarde, pero reaccionamos. La TV chilena habla de un lío local. Y apenas el presidente, por protocolo, hace alusión a la fecha. Miren cómo profanan la sacristía con pieles y sombreros de hipocresía. Miren cómo blanquearon mes de María y al pobre negrearon la luz del día. Vos, miren, estás cómo... escuchando Chile. Si no, te mandamos una carta. Me mandaron una carta por el correo temprano. En esa carta me dicen que cayó preso mi hermano. Y sin lástima, con grillo por la calle lo arrastraron. La carta dice el motivo que ha cometido Roberto. Haber apoyado el paro que ya se había resuelto. Si acá ¿Acaso esto es un motivo, presa? También voy sargento, sí. Yo que me encuentro tan lejos, esperando una noticia, me viene a decir la carta que en mi patria no hay justicia. Los hambrientos piden pan, plomo les da la milicia, sí. De esta manera pomposa quieren conservar su asiento los de abanico y de frac sin tener merecimiento. Van y vienen de la iglesia y olvidan los mandamientos. Que he recibido me pide contestación. Yo pido que se propale por toda la población que León es un sanguinario en toda generación, sí. Estarán escuchando el amigo Brum del otro lado del Quehuay Chico, el delegado partidario Maxi. Estarán escuchando los colegas de la multi, estarán escuchando los músicos Darwin y el tocayo en Colonia. El Pepe está escuchando, el técnico de estudio también, la señora Silvia también, el Tino también, la señora Graciela en Rosario también. Está Leo en la Bahía de Concepción atentamente escuchando. ¿Qué lo tiró? No es el único tema del que hablamos hoy, ¿eh? Buenas noches. La verdad que me puse a compartirlo, a conversar con gente y a gente que quedó anodada. Yo hace tiempo que siempre pensaba en la gente pobre, no en la pobre gente, en la gente pobre que vive en esos lados, los autóctonos, los indígenas, y que no tienen poder y no son dueños de la riqueza ni de la tierra, y que los matan, los sacan para sacar lo que hay abajo, ya sea oro, diamante, plata, petróleo, o plantar arriba soja, madera. Y ahora, para hablar de Venezuela y Bolivia, cocaína a lo loco, marihuana. Ah, increíble. La matanza de gente. ¿Qué no sale eso? ¿Cómo me gustaría que Julio Verne haya inventado algún aparato? ¿Qué hay? ¿Es un dron o un satélite? Donde se pueda estar mirando esas matanzas que hay. Esa cantidad de cosas que se le echa a los ríos, o la cantidad de lago que hacen para aguantar el agua, para limpiar la tierra, para sacar el oro. Y bueno, y ahora sigue para allá, para el lado de Chile, Bolivia, el litio, y acá se viene el hidrógeno verde, también, increíble. La verdad, los felicito, muy lindo video, lamentablemente crudo. Muy crudo, ríos de mercurio en el Amazonas. Nosotros vemos la ceniza de los incendios, que también es grave, pero el video que mandó el amigo Brum hoy temprano, parece que fue creado ahí mismo, ¿no?, en el Amazonas. Es impactante, es preocupante por la gravedad. ¿Estarán las jóvenes generaciones saliendo de la ventana cuadrada para pensar un poco en el Amazonas? Empalme FM. En el Amazonas y en nosotros. Seguimos en falta con usted porque no retomamos el diálogo para saber más de la del proyecto musical y sobre todo de la vida de los salteños y de la suya propia. El entorno me parece que siempre ayuda a comprender y a degustar la música. O será un dislate que a mí se me ocurre, no sé. Pero con este formato nosotros seguimos en esta radio. Hoy no transmitimos porque hablé temprano con Darwin y parece que ya anda ocupado en cosas locales y no me dio mucha bolilla. Y yo estaba también con problemas personales de salud y no arranqué. Pero lo vamos a hacer en cualquier momento. Ahí le estamos metiendo excusas al amigo Fernández de Salta, de la provincia de Salta, un amigo del Darwin que conoció, creo que de ida, ¿no?, en un centro cultural ahí, y estamos escuchando la música, pero estamos amagando y no le entramos al disco porque nos falta data, y cada vez que vamos a hablar salta un tema, como el otro día, ¿cuál fue el que saltó? Y ahora saltó el de la selva amazónica y el 11 de septiembre y otra yerba. No sé si el amigo Fernández está escuchando ahí en Salta. Denos un comprendido, usted no pierda las esperanzas. Todo contexto ayuda a la música, a comprender la música. La provincia de Salta, che. Vos la tocaste por primera vez. Vos sabés que de acá de Macondo fueron excursionistas, porque ahí lo que yo sabía, yo edité un video una vuelta, pero ese año, de los jardines que tienen ahí. ¿Jardines se dice? Los criaderos de flores. Criadero no se dice. Los viveros de flores, que son impresionantes, dice que son, por lo menos a mí esa data me lo dio una señora mayor ya, hace años cuando fueron en excursión, solo a ver eso. Debe haber mucho atractivo ahí. Te digo, para ponerle contexto a la música, yo veo que es una música bien tranqui, sobre todo la que vos me recomendaste de este hombre. ¿No? ¿Cómo es que se llama? Algo de infinito, ¿eh? Acá lo tengo yo adelante. Yo tengo varios temas descargados. Uno es el tema uno de todos los infinitos. Parece que es un dúo que lo hace con ese otro muchacho, ¿no? Bueno, no sé si podés mandar algún audio vos que marque contexto, ¿viste? Pero si no, no te calentés, porque yo te digo, ¿viste? Yo estoy acá entre San Juan y Mendoza. Está entre San Juan y Mendoza, dijo. Empalme FM. Si sos viejo, tatuado, Claro, las últimas emisiones del Empalme han sido bastante poco libretadas. Claro, porque antes teníamos un equipo nosotros, ¿viste? Mientras uno se encargaba de una cosa, el otro de la otra, y salía un poco más elaborado. Pero al haber poco personal, se va improvisando más. Pero bueno, la radio igual sigue intentando sorprender, porque si hablas del Amazonas, ¿qué música vas a poner? Quem é o mente bem, não trai o amor que ele quer. Seu bem, quem diz muito que vai, não vai, e assim como não vai. Não vem quem de adianto de si, não sai, vai morrer sem amar. Ninguém, e o dinheiro de quem, não dá, é o trabalho de quem. Não tem capoeira que é bom, não cai sem ele cai. Capoeira me mandou dizer que já chegou, chegou para lutar. Birimbau me confirmou, vai ter briga de amor. Tristeza. Estava tratando de acordar-me. ¿Quién es el intérprete de este tema? ¿Bajamos cantidad? No, cantidad no. Un lote de temas nada más de Brasil, de lo mejor, de lo mejor de Brasil. Berimbau, ¿de quién es? No aparece acá. Y yo ya me olvidé. Era el poco conocimiento de la música brasileña del locutor. Berimbau, Berimbau. Ahora en un rato lo voy a encontrar seguramente. Son los sonidos de la Amazonía. Empalme FM. Foi numa tarde de domingo que alguém perguntando por ela chegou, deixando meu coração tristonho, enciumado, morrendo de amor. Eu falei, eu menti, eu chorei, eu soube dizendo. Eu falei, eu menti, eu chorei, eu soube dizendo que ela mora no meu peito e eu moro vizinho a ela. Que eu fico desse jeito, pensando nos beijos, nos carinhos dela. Carolina, Carol, Carol, Carolina Bela, Carolina, Carol, Carol, Carolina Bela. Caca, caca, Carol, caca, Carolina, caca, caca, Carol, caca, Carolina, Carolina, Carol, Carol, Carolina Bela, Carolina, Carol, Carol, Carolina Bela. Foi numa tarde de domingo que alguém perguntando por ela chegou, deixando meu coração tristonho, enciumado, morrendo de amor. Carolina, Carol Bela. Eu falei, eu menti, eu chorei, eu sorri dizendo que ela mora no meu peito e eu moro vizinho a ela. Fico desse jeito, pensando nos beijos, nos... ¿Quién sabe si están escuchando aquellos oyentes que nosotros teníamos en Pelota? ¿Te acordás? Que son los sobrinos del ingeniero Urbide. ¿Estarán todavía en Pelota? María, María, un don, una cierta magia, una fuerza que nos alerta, una mujer que merece vivir y amar como otra cualquier do planeta. María, María, es el son, es la cor, es el suor, es la dose más fuerte y lenta de una gente que ri cuando debe chorar y no vive, apenas aguanta. 1000 Nascimento. Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, preciso ter gana sempre. Quem traz no corpo.